Se sube a la motocicleta, cruza el medio campo, va como saeta, toca para el centro, toque de primera, oportunidad, remate, gol, golazo, gol del Necaxa. La salida en que sale el Shaggy es extraordinaria, el toque hacia el centro, pero este pase filtrado de primer nivel y la definición extraordinaria por parte del de Tegucigalpa para ponerla en el fondo. Vaya gol del equipo del Necaxa, un gol de primera división. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Hola, soy Ricardo Sales y quiero mandar saludos a Tucker, Alex Murdoch y a toda la hermandad necaxista que escucha el podcast de Pasión Rojiblanca. Y de paso invitarlos a la transmisión del próximo sábado, 8 de la noche, Necaxa contra Dorados desde el Estadio Victoria a través de Sky, canal 540. Un saludo. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos a una emisión más de este podcast PR, el episodio número 58. Y pues estamos aquí muy contentos, tenemos mucho que platicar sobre esta final. Y pues antes de entrar en tema, hemos de saludar a mis compañeros que están aquí presentes. ¿Cómo estás, Gerardo Taker? Bien, con la voz todavía no al 100, nervioso, ansioso, muchas cosas, pero esperanzado también. Bienvenidos todos. Él fue Gerardo Taker. Y bueno, también está con nosotros don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están todos? Pues igual que Taker. Vimos el partido allá en el Rayo Pibil y se vivió un buen ambiente. Estaremos platicando al respecto. Pues muy bien, y tenemos mucho que platicar, aunque nada más haya sido un partido, pero qué partido, ¿no? Creo que lo vivimos al máximo todos. Y pues vayamos entrando en tema. Necaxa volvía a la actividad después de estar de haber terminado su participación en el torneo. Le tocaba la hora buena y había que hacer este primer partido de la final en terreno de Culiacán el pasado sábado a las 8 de la noche, hora del centro. ¿Cómo lo vieron? Vibrante. Taker, puedes empezar tú. Tú gritaste muy fuerte el gol. Un poquito. Mira, me parece que el partido que planteó Necaxa fue muy inteligente. O sea, creo que Miguel Fuentes hizo la tarea, estudió bien al rival, supo cómo contener al rival. Un rival que todos sabemos es ofensivamente muy poderoso. Quizás sorprendió un poco la alineación, al menos a mí me pareció ver a Gorosito como titular era un tanto sorprendente, un tanto porque, vaya, ya no es sorpresa que Miguel Fuentes nos sorprenda precisamente con las alineaciones. Me sorprendió ver a Gorosito con Rojas como titulares y ver a Ixijara en la banca, por ejemplo. El Ojero no me extrañó porque todos sabemos, desde la lesión, pues, por más que nos digan que está al 100, es una realidad que no está al 100%. De hecho, cuando entró pasó desapercibido. Necaxa fue inteligente. No, como dijimos, pues no podía salir a atacar y echarse encima. Y creo que lo principal que hizo Necaxa para contener a Dorados fue tener orden, ser paciente. Y me parece que dio un buen partido. A mí me parece en lo personal que jugó mejor que Dorados. Y bueno, el partido fue intenso y creo que independientemente de lo que se vio en el terreno de juego, creo que en todos había tensión, todos estábamos nerviosos, ansiosos también. Y parte de eso es la reacción en el gol, al menos ahí en el Rayo Pibil. Nos tocó, literalmente explotó el restaurante que estaba atascadísimo, llenísimo. Yo, como dije, no había gritado un gol así desde hace mucho tiempo. Y bueno, fue hermoso. Me abracé con un tipo que ni conozco, pero fue hermosa la celebración. Alex, era nervio por el temor a lo desconocido precisamente, ¿no? Porque no sabíamos qué podíamos esperar de este Necaxa. Sí, lo dijimos, ¿no? El programa pasado, Necaxa contaba con esa ventaja de que no se había visto en semanas y realmente, a diferencia de Dorados, que todo el mundo estuvo viendo sus juegos y ellos desgastándose de alguna manera, Necaxa recuperó a jugadores y también pues estudió mejor el partido. Y se notó, ¿no? Desde el principio yo creo que Necaxa se vio mejor, salió a proponer. Y yo cuando vi a Gorosito, por alguna razón me acordé de ti, Murdo, como diciendo, ahí, o sea, igual y mete a Gorosito como un tronco ahí que pueda hacer algo, que agarre un balón y de repente lo meta. O sea, yo creo que fue muy un planteamiento muy bien hecho por parte de Fuentes, que desgraciadamente tuvo la mala fortuna de lo que pasó con el gol, ¿no? Que si bien es cierto, fue una jugada bien hecha de parte de Dorados, creo que sí corrieron con mucha suerte, porque además Necaxa creo que había sido mejor y lo fue gran parte del partido, excepto al final, creo. Y bueno, el gol que menciona Taker, yo creo que en ese momento explotaron todo el desestrés de 3 semanas que no vimos al equipo, que ya teníamos mucho estrés por el hecho de estar esperando este partido, que no sabíamos cómo iba a ser por el poderío ofensivo de Dorados y por lo que había mostrado contra San Luis. Entonces el gol fue como que una manera de decirnos que van a luchar, ¿no? Que van a dar todo por el ascenso, y fue muy gratificante y un alivio para todos, yo creo. Sí, lo decíamos, ¿no? O sea, Gorosito, aquí yo me acuerdo que lo dijimos la semana pasada, no me sorprendería verlo, y a final de cuentas, porque lo importante era, en mi opinión, para Fuentes, era contener a Dorados en su casa. Habíamos hablado también de cómo se había apropiado de San Luis terriblemente en ese partido de ida, y que con ese 3-0 había definido la final prácticamente, ¿no? Entonces, que Necaxa no podía caer en lo mismo, y creo que esa fue la misión que se fijó Miguel Fuentes, a armar bien el equipo atrás. De hecho, cambió tácticamente de su línea de 4, metió una de 5, dejando como volantes laterales a Pipe Gallegos por izquierda, que me parece, creo que ahora sí le pesó mucho más esa labor defensiva, y el Shaggy Martínez por derecha, que por esa banda pues vuela, y así lo vimos en el gol, ¿no? Porque al final de cuentas le sale estar conteniendo atrás y buscando balones largos que pudiera rebotar por ahí o ganar por arriba Gorosito para la llegada de los laterales, ya sea de la gente de medio campo, ¿no? Entonces creo que esa era la idea, y a final de cuentas le salió. Efectivamente, creo que estaba haciendo la labor defensiva correctamente hasta que llegó esa serie de rebotes y en un afán del capitán Padilla por desviar la pelota, termina empujándola en propias redes. Sin embargo, bueno, la tarea está hecha, me parece. Fue un buen resultado el que saca Fuentes de Culiacán, y vamos a ver ahora cómo cambia la estrategia para el partido de vuelta. Sí, respecto a ese gol. Taker, yo quería mencionar, por favor, al aire que le digas también al capitán Padilla lo que le dijiste en Twitter, por favor, tras ese gol. No, es que fue bien chistoso, porque me parece que después de ese remate que va al poste y el rebote que le cae a Raúl Enríquez, el remate de él, pues por la misma posición en la que estaba, el remate de Enríquez no es potente. Entonces iba a dirección de puerta, pero parecía que Gallardo ya la tenía, ¿no? Cuando Beto Padilla mete la pierna y se la quita literalmente de las manos a Gallardo, y pues creo que ahí todos creímos que se venía lo peor. Por fortuna no fue así. Ahora, fue bien chistoso porque así le dije, Alex estaba sentado junto a mí, le digo a Alex, yo sí le voy a decir que nos debe un gol. Ya pasó. Y al medio tiempo se acerca un güey que no conozco, a lo mejor nos oye, no sé, la verdad, pero al menos yo no lo ubico por nombre, bueno, ni físicamente lo ubico, y me dice, Taker, dile a Padilla por Twitter que nos debe el gol. Yo así de, ok, ¿cómo supo que soy yo, no? Y sí, yo lo dije ahí, le dije a Alex, y ya le puse un tweet a Beto Padilla. Le dije que estamos a un paso, usted el hashtag de Juntos Volvemos, y le dije, y nos debes un gol, no te hagas. Y como hashtag puse, ahora nos lo pagas. Y sí, el capitán, a quien le mandamos un saludo, nos debe un gol. Así es. Pues sí, ¿no? Creo que, bueno, yo al Twitter, digo, no pude estar acompañándolos ahí en el Rayo Vivir, pero estaba siguiendo en la actividad en redes al mismo tiempo, y lo que decíamos era que había que calmarlos, que no pasaba nada, que en realidad había sido eso circunstancial, y fue cerca del final del primer tiempo, entonces todavía había mucho tiempo para recuperarse y sacar un buen resultado. Incluso lo decía, el 1-0 no parecía tampoco tan desagradable, ¿no? Ya el que consiguieran el empate, pues sí, es efectivamente lo que dice Alex, ¿no? O sea, fueron 3 semanas de presión ahí que explotaron con ese gol en una tremenda jugada de contragolpe de mucha velocidad y de precisión en velocidad que se juntan tres que saben, un desborde por derecha del Shaggy que manda el balón en diagonal hacia el centro, el mismo Rojas hace la finta para dejar pasar el balón y Mitchell de primera le globea el pase para dejarlo de frente en la mera entrada del área grande y que Rojas termina definiendo con pierna izquierda, bombeadito así a Frausto, ¿no? Entonces, gran gol, lo disfrutamos todos. ¿Y qué nos dice de Rojas? Que está apareciendo en momentos clave, ¿no? Y que ya lo había intentado esa misma jugada contra Mérida, no le salió, ahora sí le sale. Y oye, también está curioso que 2 goles ya fueron así, ¿no? Bueno, bombeados. No de igual manera, pero el de Ikihara en las semifinales también se le pasó por arriba al portero de Dorados, ¿no? Sí. Juega muy adelante, pero en realidad era lo que tenía que hacer, buscar a Chicar y la definió muy bien el hondureño. Que yo pienso que Alfredo Frausto se vio bien chulo, así que nada, se paraba y nada, volteando hacia arriba a ver cómo lo rebasaba el valor. Se vio bien chulo. Ahora, pues sí, la verdad. Que se vea así en la otra final también, no hay bronca. Sí, sí. Es un buen resultado, sí, como dice Murdoch, pero tampoco hay que, pues, las campanas al vuelo, porque, pues, la verdad es, o sea, sigue siendo un empate, ¿no? O sea, las cosas están parejas realmente para los dos. Necaxa tendrá la ventaja de la localía y esta vez esperamos que el estadio se vea todo rojiblanco y pese, pero realmente Dorados, o sea, no está muerto, es un equipo muy poderoso al frente, ya lo hemos dicho, y pues igual va a ir al Victoria, donde también, aunque cueste decirlo, pues ahí ha sacado pues triunfos importantes, ¿no? Entonces, no hay nada decidido todavía, tampoco hay que sentirnos ya campeones, esto todavía no acaba, y esperemos que estemos ahí el próximo sábado para alentar al equipo. Sí, no, sin duda, creo que no podemos cantar aún la victoria, sin embargo, creo que va por el sentido de que ahora va a cambiar, de hecho por ahí decían, por eso decía la parte de la estrategia, ¿cómo va a cambiar la estrategia? Porque ahora Dorados no se puede venir a encerrar, y Necaxa obviamente va a tener que ser mucho más ofensiva ahora sí, buscando atacar, entonces va a ser un partido, me parece, de poder a poder, y donde la ventaja va a estar simplemente en el entorno, ¿no? Entonces sí es, creo que sí va a influir mucho en cómo la afición nos podamos conectar con el partido en ese momento, ¿no? Creo que es empezar a alentar y preparar un escenario de presión para el rival y de apoyo para el equipo que le dé un poquito de ventaja a Necaxa en la cancha, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo Dorado, sigue siendo el que pudo haber sido el líder general de la competencia, lo fue en algún momento. Entonces, es un equipo fuerte y no deja de serlo por no haber podido sacar ventaja en su casa. Entonces, vamos a ver cómo cambia Fuentes, cómo ahora, si mantiene esa línea de tres atrás para controlar a los delanteros. Decía que efectivamente el que no hubiera estado Nurse fue una ventaja para Necaxa, porque ellos habían planteado el partido preparado para ello, para recibir al panameño mexicano. y vamos a ver si está para el momento bueno, si por el otro lado Necaxa va a contar ahora sí con Lojero de inicio. No sé si por ejemplo pudiera hacer una dupla como la de Mérida con Lojero y Roger Rojas en lugar de meter a Gorosito, buscando un poco más hacia el frente. En fin, no sé cómo vaya a modificar el equipo para ser mucho más ofensivo, pero sin descuidar la parte de atrás. Me parece que todos coincidimos en el hecho de que no podemos sentirnos ya ganadores o pensar que ya estamos en Liga MX. Y eso es, me parece que es muy importante recalcarlo, ¿no? Porque sí, es, como ya dijeron ustedes, es un buen resultado, pero no se ha ganado nada. O sea, realmente todavía no ganamos la serie. Para Dorados puede ser un golpe en lo anímico el no haber podido ganar en casa. Incluso los últimos minutos de la ida, cuando Necaxa se echa hacia atrás, yo notaba cierta desesperación en los jugadores de Dorados. Entonces, en ese sentido puede ser un golpe para Dorados. Ahora, Dorados está obligado, si quiere coronarse, a ir a ganar el Victoria. Pero ojo, Necaxa para coronarse también está obligado a ganar en el Victoria. Quizá ahí puede influir lo que decías tú, Murdo, que el ambiente sea a favor de Necaxa. Entonces, ahí es donde la afición también tiene que hacer su partido, pero está claro que la obligación es para ambos, la obligación es igual para ambos equipos, y pues no hay más. Quizá podemos olvidarnos del partido de ida, porque en realidad el ascenso Necaxa y Dorados se lo van a jugar el sábado a un partido y nada más. Exactamente. Ahora, esperemos que no llegue respecto, a final, por favor. Esperemos que ganemos en los 90, Alex. Ya ni siquiera tiempo extra. Ahora, decías de lo de Nurse. Sí, ya hemos dicho, el programa pasado lo dijimos también, Dorados es más que Nurse, pero pues sí, desde luego adolece en su ausencia. Ahora, Murdoch, aquí es donde tú entras. Mira, yo no sé si Murdoch si Nurse va a estar para jugar, pero me imagino que juega o no, hará el viaje con el equipo de Dorados. Es decir, va a llegar a tu terreno, Murdoch. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya te lo explicamos la semana pasada. Entonces, de Nurse, pues, ya sabes, hacerlo a un ladito, así como no queriendo la cosa, y ya, no hay problema con él. Por otro lado, está Prieto, que tampoco pudo hacer gran cosa. Y me gustó cómo pusieron stoppers con los laterales, ¿no? O sea, no permitieron que Vinicio Angulo pudiera hacer su fiesta como lo había hecho en la serie anterior. Ni tampoco la Pulga Gómez pudo tampoco abrirse camino por esa banda. Entonces creo que ahí estuvo la clave, controlar bien el medio campo de ellos y estorbar más a los delanteros. Pero no sé si lo va a poder hacer igual con el mismo planteamiento de línea de 5 en el partido del Victoria. Sí. Oye, y lo que quería decir son dos cosas. Lo primero, tal vez el hecho de tener algo de inactividad sí repercutió un poco, o no sé por qué diablos estaban acalambrando ya los jugadores de Necaxa, pero bueno, ese es un detalle que vi. Y el otro, que lo discutimos Eker y yo todo el partido, es qué pasó con el arbitraje, O sea, los de Dorados de repente empezaron a pegar, y las amarillas salían bien baratas para los necaxistas, y para Dorados ni una sola, o una creo que hubo nada más, pero de repente se inclinó muy, muy, muy gacho el arbitraje. Pues creo que, bueno, no sé, yo siento que no estuvo tan obvio como en otras ocasiones donde sí vemos cierto favoritismo, pero no sé, creo que por ahí vi que esperaba que se pitara igual, ¿no? En la vuelta. Creo que no hubo queja por ese lado por la gente de campo. Es que el arbitraje desde luego no influye en el partido ni en el marcador, pero sí es cierto que no midió igual el árbitro Fernando Hernández. Por ejemplo, mencionabas ahorita a Rodrigo Prieto. Oye, ¿cuántos clavados se tiró Rodrigo Prieto? Dentro y fuera del área, ¿no? Se tiró creo que un para adentro y tres o cuatro veces más. Creo que se tiró. Oye, sí, es increíble lo de Rodrigo Prieto, y que el árbitro ni una sola vez le haya llamado la atención. Todas le dijo levántese y no le marcó las faltas, pero no le llamó la atención nunca. O sea, Prieto está al nivel que lo vimos el sábado, está para irse a la Selección Nacional de Clavados, la verdad. Ahora, decías del juego por las bandas, me parece que el jugador más peligroso de Dorados en los minutos finales fue Cristian López, ¿no? que ingresó y por la banda derecha los traía vueltos locos. Sí. Quizá lo que esperábamos un poco que fuera Ishihara también cuando entró, pero en realidad, pues, cuando entró Ishihara, pues fue cuando el equipo se echó hacia atrás, entonces no hubo mucha oportunidad de verlo. Y volviendo un poco a lo del arbitraje, que decía Alex de las faltas y esto, que no me dio igual el árbitro. Hay un puñetazo de Diego Mejía, va a cobrar Dorados un tiro libre, y hay un puñetazo de él sobre Shaggy Martínez. Claro, es un puñetazo, pues, de nena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no deja de ser una agresión y no deja de ser un puñetazo. Y el árbitro fue y todavía regañó al Shaggy Martínez, así de... O sea, ¿cómo? Sí, de hecho extraña, por ejemplo, viendo la estadística, que Dorado solo tuvo un amonestado y fue segundo Castillo. Por una que sí estuvo bien clara, que era de amarilla. Pero nada más, o sea, no hubo más tarjetas y bueno, por el lado de Necaxa solo hubo dos. Ajá, pero por ejemplo, no sé quién sea el 44 de Dorados, hizo una entrada criminal enfrente, en las narices del árbitro en medio campo. Y el árbitro marcó la falta y ya, dices, oye, güey, está en tus narices. Sí, Alejandro Molina, es el muchachón. Ese, desgraciado. Por otro lado, volviendo un poco a lo que decía Alex de lo de los acalambrados, ciertamente fue mucho el esfuerzo. La inactividad también puede ser que haya pesado un poco, pero también el hecho de que terminaran yéndose en camilla, creo que también responde a un poco de colmillo, ¿no? O sea, de que, ok, si ya voy a salir de cambio porque no me siento bien, pues que me saquen, que les tome un poquito más de tiempo sacarme del campo, ¿no? Entonces, también yo creo que va un poco por ahí, no podríamos o no deberíamos preocuparnos mucho, espero, porque fue el caso de Michel, ¿y quién más? Creo que Rojas, ¿no? Y Rojas, sí, por ejemplo, hay Rojas, pues sí. Ambos, pues, que participaron directamente en la jugada del gol. Entonces, esperemos que no sea para mayores, que haya sido simplemente cierta táctica para ganarle minutos a los cambios. Pues ahí está. Entonces, pues vamos a ir todos a casa de Murdoch, para que lo sepan. Ahí vamos a festejar. Entonces, pregunten nomás dónde está la casa de Murdoch y ya. En la semana conseguimos la dirección, Alex. Mira, muy fácil. Llegan a Aguascalientes y al primero, la primera a la derecha, y le preguntan a ver a quién. Ya, ahí les dirán. No, pues váyanse por acá. Le preguntamos, disculpe, ¿la casa de Murdoch? Sí, van a saber. Sí, pero lo importante no es que lleguen a mi casa, señores, sino que lleguen al estadio. Y que sí va a venir mucha banda, ¿no? Vamos a llegar hasta temprano, compadre. Yes. Oye, no había mencionado, pero digo, aprovechando lo de esta cuestión de los comerciales, pues agradecerle a don Ricardo Sales, que tuvo bien aceptar el grabarnos ese saludo, y a invitarlos a que sigan, los que no tengan la oportunidad de viajar al estadio, que lo tengan que ver por televisión, pues ahí que lo sigan por Sky el próximo sábado 23, ya es este sábado, señores, a las 8 de la noche, por Sky, si decíamos, ahí lo va a estar narrando Ricardo, que bueno, de nuevo agradecerle el saludo. Sí, muchas gracias. Oye, Murdoch, ahí. Y te andan, bueno, en las redes sociales ya te andan haciendo el organizador, ya nos hicieron a todos los organizadores, de hecho, de una iniciativa de la directiva, que es pues quieren armar como un mosaico, ¿no? Entonces, tú organizador, y que ya nos metiste como pasión rojiblanca como organizadores, porque ya algunos de la barra del comando rojiblanco ya nos pusieron que es onda de los de pasión rojiblanca, pues explícales que no. ¿Sí, y explícales? Explícales que no. ¿Verdad, dijeron eso? Sí. No, que hay que decirlo, o sea, es iniciativa de la gente de comunicación de la directiva. Cali me pidió de favor que hiciera la convocatoria para que la banda, que pudiera estar un poquito más temprano en el estadio para ayudar a hacer los preparativos para hacer esta dinámica del mosaico, que tanto se ha puesto así como de moda en los estadios europeos, pues que se vea aquí, incluso aquí en México también, por ahí ya en algunos se ha visto para esta liguilla, pero bueno, ahora nosotros para la final hacer el nuestro en el Estadio Victoria y estar ayudando en la logística para que se lleve a efecto, ¿no? Entonces pues el chiste era invitar a la gente que tuviera boleto, que pudiera llegar temprano. Todavía hay posibilidad de unos 10, 15 personas que nos quieran ayudar, pues ahí que se pongan en contacto y vemos cómo hacerle para incluirlos. Lo importante sí es que puedan estar a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria y que ya tengan boleto pagado. Eso es lo único así como importante. Y ya pues ahí yo estoy llevando una lista para llevar un poco control de quiénes están. Y decir que también en esta convocatoria pues no solo ha sido de Pasión Rojiblanca, también la gente de Fuerza Rayos TV me ha estado también echando la mano y también van a estar ahí colaborando en ese momento, ¿no? Entonces, pues va a ser padre que nos unamos, gente no solo de Aguascalientes, sino gente de fuera que me dice, yo voy a estar ahí desde un día antes, quiero ayudar, bienvenido. O sea, mientras estén ahí y con su boleto disponible, va a estar padre también esa parte de convocatoria y de poder decir y contarle a tu familia, a los vecinos, a tus hijos, a tus nietos, yo participé de, ¿no? O sea, yo estuve como parte de todo ese evento. Y pues esperemos que se ponga bien, que no es solo la única, esa es como iniciativa por parte de la directiva, pero hay otras convocatorias que están haciendo para la afición en general en el estadio. Un par, les platico así rápidamente, si me lo permiten. Ya vi Sí, adelante, damos chance. Es que luego se quejan de que acaparo y no sé qué, pero bueno. En redes sociales está corriendo ya la invitación para que al minuto 15, todo el estadio empiece a corear, incluso la gente que narra en radio, nuestro amigo Arturo Reyes, ya lo dijo también en la Casa de los Rayos, que incluso ellos al minuto 15 se van a poner a corear el Rayos va a volver, ¿no? La canción, ya se la saben, el Oh, Rayos va a volver. Minuto 15, todo el estadio jalar parejo. Eso, y luego la otra, que ese no sé qué tanto, dependerá mucho de la cuestión de seguridad y los filtros de revisión a la entrada del estadio, pero que lleven globos rojos y blancos ya inflados para la hora de que salten los equipos a la cancha, recibir al Necaxa con globos en el estadio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la convocatoria para que si tú, parte de la hermandad necaxista, vas a estar en el estadio, pues participes. El chiste es eso, ¿no? Generar el ambiente de fiesta, de apoyo y que pese el estadio, como también Fuentes pidió que se hiciera, ¿no? O sea, en la conferencia del partido que acaba de pasar, de la ida, dice, esperemos que también el Victoria pese, y yo estoy seguro de que así va a ser. Oye, lo habíamos comentado un poco antes de entrar al aire, no sé, no sabemos bien todavía cómo va a ser esto del mosaico, pero, y esto es opinión personal, me parece que la cuestión esta de los globos, la convocatoria que están haciendo de lo de los globos, igual y choca con lo del mosaico, ¿no? Porque yo entendería que el mosaico va a ser a la hora que salgan los equipos, y si están convocando que se usen los globos para cuando salgan y que está la cancha, así como que a ver si no se nos enciman las dos cosas, o por si lo de los globos no echan a perder lo del mosaico, no sé qué esperar. Ahora, lo del Rayos va a volver, esa me parece que pues, están diciendo que al minuto 15, pero yo creo que desde antes, y yo creo que todo el partido se va a escuchar eso, y se va a escuchar más fuerte si Necaxa, bueno, no si Necaxa se pone en ventaja, desde el momento en que Necaxa se ponga en ventaja, se va a escuchar más fuerte, me parece. Entonces, está bien, ese Rayos va a volver, está padre para enchinar la piel, ¿no? Sí, y digo, te lo digo como estando presente en la final pasada contra León, ahí en el Victoria, aunque era de ida y era en la tarde, o sea, no era horario estelar, digamos, el escuchar corear al estadio el Rayos es impresionante. Con todos sus bemoles, que ya sabemos que sí era mucha gente de León, sí, va a ser menos de Dorados también, espero. Y que sí, mucho Villamelón, pues puede ser que también, en este caso creo que también se cuidó un poco más eso. Precisamente, a pesar de lo que decíamos que se tardaron en acabar los boletos, creo que la gente que lo tiene es porque lo buscó desde antes, ¿no? O sea, la preventa ayudó porque era mucha gente que ya había ido a la semifinal, que subió, estuvo apoyando, y la gente que tenemos los abonos, ¿no? Entonces, eso te garantiza que es gente habituada, que va habitualmente. Los que tienen sus abonos no se quedaron fuera. Y por otro lado, pues los interesados creo que fueron los que lo consiguieron de volada y por eso se dio esta situación de los boletos. Esperamos que sí vaya mucha gente a apoyar en realidad a Necaxa y menos villamelones que no saben ni quiénes juegan en el equipo, ¿no? Entonces, esperemos que funcione y que sea mucho más el apoyo. Yo siento por eso que está todo armado, todo muy preparado para que sea una gran fiesta. Esperemos que el equipo pueda responder a esto durante los 90 minutos y sí, que no se vaya a la larga, por favor. Sí, ni a la larga ni nada, o sea, que se acabe en 90 minutos, sí. A favor, obviamente a favor. Oye, y estuvo, ahora que mencionaron hace ratito las redes, fue trending topic Necaxa en el día del partido, se lo dije a Take, creo que lo buscó y lo posteó en blog. Fue trending topic, entonces para que luego los que dicen que no hay, que Necaxa no existe y esas cosas, para que vean, ¿no? Quienes no existen. Hice la chamba, Ale. Ahí los decirme que fue, hubieras hecho la chamba tú. Oye, Murdoch, ahora que mencionabas la final con León y el apoyo y eso, yo te decía que el Rayos va a volver a estar para enchinar la piel. A mí me tocó estar ese torneo en la semifinal contra Tijuana, uh-huh. El día que Nelson Sebastián Más marcó los 5 goles. Yo estaba ahí yo viajé por mi cuenta, ya saben que tenía otros asuntos por allá, pero a la hora del partido entré con el comando y me acuerdo que todo el partido estuvimos con el Rayos va a volver, y en serio te voy a decir, y lo confieso y no me da vergüenza, o sea, cantábamos y de repente a mí se me quebraba la voz, yo decía, ah, me daban ganas de echarme a llorar, o sea, sí está llegador ese canto. Sí, es que, no sé, o sea, es mucha emoción contenida, tenemos mucho tiempo esperando este momento y como con los ingredientes que se está dando, ¿no? Te digo, un equipo que se ve capaz, que sí no fue arrollador como lo fue el de Arellano, pero es un poco más real, ¿no? O sea, es como, el otro fue tan se vio tan fácil, que además siento que la liga era otra, o sea, no estaba tan competida como nos tocó en esta, donde son 3-4 equipos los que pelean estar en la punta durante todo el torneo, no sé, es tan cerrada para final la diferencia entre uno y otro en cuanto a los números del puntaje. Siento que la liga se ha cerrado mucho más con estos años y que le ha costado a Necaxa, digo, ahora con los cambios de dueños y demás, creo que es parte de todo, ¿no? Entonces siento que todos son como ingredientes que se han ido dando y que nos permiten echar a volar la imaginación y prever cómo va a ser ese momento, esperanzados, ¿no? La esperanza de volver a ver a Necaxa en primera división está muy bien cimentada, me parece, está justificada. Así es. Oye, y bueno, si ya no tienen más que decir sobre la final, para decir de lo que hicimos Taker y yo en el Rayo Pibil, del cual tú tenías que asistir, Murdoch, porque tú tenías que entregar el balón. Nos fuimos sin pagar. Además. ¿Te vienes, Alex? ¿Mandé? ¿Y si a eso te refieres, Alex? Sí, a eso. Oye, y por cierto, decirle a cierta persona que los comerciales no son gratis, ¿eh? Y para la otra nos ponemos. Oye, sí, ni un pinche descuento, perdón por lo de descuento. Pues sí, y qué pasa, bueno, entonces nos cobraron todo, no es posible. Pues es que también yo, bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo estuvo esta cuestión del balón y demás? A ver, ya no pude ir. Pues Liceña se entregó el balón a su respectivo dueño, estuvimos ahí conviviendo con su familia, con él, y nos platicó algunas experiencias mientras estaba allí el partido, y pues estuvo agradable, ¿no? Fue nos platicó unas cuantas experiencias de todo su necaxismo, y pues ya le entregamos el balón. Nos querían linchar, creo, sus familiares primero, porque creían que éramos puro cuento, pero no, ya vieron que no. Y pues es que se tardó toda la temporada en llegar ese balón. Pues es que había cierta persona, bueno, cierta persona se lo llevó a la playa. jugar y no sé qué. Se tardó en traerlo, fíjate, desde la jornada 2 hasta la semifinal lo trajo Murdoch. Pues así mandó era el balón caminando, creo. Ah, oh, pues era así como la ruta de la amistad. Íbamos puebleando, visitando a toda la hermandad que existe en todos los pueblos de la ruta, así que nos topábamos. Pero llegó a manos de su sueño. Oye, su y como dueño. Que sí se dieron cuenta, como que sí se dieron cuenta que las firmas las hice yo, Murdo. Pues es que también te dije, disimúlale. No, sí, estuve, mira, yo llegué temprano, muy temprano al Rayo Pibil, una antes del partido. Él estaba ahí y estuve platicando largo, tendido con Arturo. Sí, tiene muchas, producto de los años de afición que tiene, tiene muchas experiencias. Por ahí nos grabó un mensaje resumiendo un poco su historia, la historia de su necaxismo y que fue con la que ganó el balón precisamente. Entonces no sé si lo escuchamos de una vez o sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, de una vez. Sí, vamos a escucharla y pues ahorita regresamos. ¡Fuerza Rayos! Amigos, soy Arturo Calderón, soy el ganador del balón en Pasión Rojiblanca. La historia que yo mandé fue relacionada a por qué me hice aficionado del Necaxa. Yo siempre admiré a Pelé y esa situación fue la que me hizo empezar a seguir a este equipo al saber que en el 61 el Necaxa había vencido al Pelé, a Brasil con todo y Pelé, que venía con su playa de estrellas de ese tiempo, que era un equivalente al Santos de Brasil a lo que es actualmente Barcelona o Real Madrid. Yo desde niño siempre tuve mucha afición por Pelé y esto me llevó a admirar al Necaxa. Y desde por ahí de los años 64, 65, yo soy aficionado fiel del Necaxa. He pasado la desaparición cuando lo convirtieron en Atlético Español, luego el regreso cuando anduvo peleando el descenso, posteriormente ahora en la Liga de Ascenso, aquí estamos. Tengo dos hijos, Moisés y Omar, que también son necaxistas, y un nieto que se llama Ala, que también es aficionado al Necaxa. El día de hoy estamos aquí recibiendo el balón en el Rayo Pibil, disfrutando el juego del Necaxa, en el que empató uno con Dorados, esperando la siguiente semana que ya tengamos al Necaxa en primera división. Un saludo a toda la afición y gracias. Ok, pues ahí está. Qué historias, ¿no? Pues ahí está. Pues sí, ¿no? Una. La verdad es que era, o sea, imagínate ver al Necaxa de aquella época. Si ahorita te emociona, imagínate en esos años, ¿no? Que era un equipo, pues, completamente poderoso, como ahorita, pero no tanto. Diferente, digamos. Oye, me llamó la atención uno de sus hijos, porque también estuvimos platicando con ellos, muy buenos todos, decía que él ya sabía qué era lo que quería de herencia, o sea, que creo que le hizo ojitos al balón. Pues es que, híjoles, está por hacerse histórico, ¿no? Ese baloncito. O sea, ¿qué firmas está llevando? Sí, nos lo hubiéramos quedado nosotros, ¿no? De hecho, Tenker intentó huir. Al medio tiempo, de repente, se levantó y dijo que iba a limpiar el balón o algo así. No sé qué, se lo llevó y de repente nunca se llevó el balón. Pero no, regresó. Pero me alcanzaron llegando al metro. Pues también a Polo se lo quería llevar, Alex. Oye, ¿ah, Polo? ¿Sí? Sí, antes de que llegaras, Apolo amagó dos veces con llevarse el balón. Saludos a Apolo, que también estuvo ahí, ¿verdad? También. Sí, vi. Sí, ahí estuvo. Algo. Ahí estuvo. Pero como, no sé si olíamos feo o qué onda, porque se sentó hasta el otro lado de la mesa. Teníamos una mesa larga y se sentó hasta el otro lado. Es que pidió su chamorro o no sé qué y no nos quería dar. Entonces, por eso se fue. Y luego manchó todo su jersey. Eso le pasa por envidioso. Por egoísta, exacto. Apolo, que, bueno, entre los necaxistas muchos lo conocen más como el Escape. Ahí estuvo también. Y hubo más gente por ahí conocida. Bueno, gente que conocemos. Y también desconocidos. Ya les dije, el que me dijo que le dijera a Padilla que del gol y eso. No sé quién me lo dijo, no sé cómo me reconoció. Y ya los dije también, cuando fue la celebración, el chavo con el que me abracé en esa celebración, que tampoco lo conozco. Bueno, creo que siempre estamos conociendo a más y más necaxistas. cuando vamos al estadio, cuando vamos, por ejemplo, así al Rayo Pibil, en la calle, en redes, etcétera, siempre vamos conociendo a más gente, y pues eso es importante, ¿no? Me parece. Y la bandota toda que se va a juntar acá en Aguascalientes también va a estar padre, ¿no? Porque, bueno, ya, y en tu casa todos. Fíjense, pues ahí si caben, pues ahí a ver cómo nos acomodamos. Pero, por ejemplo, ahí Javi Romero ya también amenazó con que quiere que nos saludemos al menos un ratito. Al Virrayo, mejor conocido como Al Virrayo, que también fue colaborador en algún rato de PR. Que va a pero él sí quería siendo, creo, por eso se fue. Sí, por eso, la verdad. Sí, pero por ahí la final pasada lo saludé. Tuve oportunidad de saludarlo a él y a su señora Ale. También por ahí lo saludamos la final pasada. Y va a ir un viejo conocido de PR. Estaba retirado o en lo más profundo del infierno, quién sabe dónde estaba, pero el Borre va a regresar a la cancha del Victoria tras 4 años, creo. Eso está peor que tú, Taker. No, oye, la última vez que el Borre fue al Victoria, me acuerdo, fue un partido contra Mérida, el primer uno, ¿no? En ascenso, sí, exactamente. O sea, estamos hablando de 2009. Julio de 2009, un Necaxa 1, Mérida 0. No, pero ese fue el del segundo descenso, ¿no? Ah, sí, es cierto. Entonces, por eso digo que en el 2011, sí. Sí. Que de hecho fue el día que debutó Víctor Lojero con Necaxa. Ajá. Qué cosas. Pues ahí está, pues te digo. Esa es la última visita. Pero mira, igual y el Borres Cábala estuvo en el primer partido de ascenso. Y va a estar en el último. Y que no me es el último. Vamos a agarrarnos también, ya dijimos de la estadística, del Rayo, del Borre también. El Superrayo, el Borre, el Superrayo, el Borre, Raúl Pérez que dijo gol de primera división. Ajá, la estadística. Sí, la estadística, todo. La estadística todo dijo, que 12 de 16 finales, sí, de todo, de lo que sea. Sí, te digo que hay muchos ingredientes, ¿no? Muchos ingredientes que y el suman. Mosaico nos va a traer suerte también. También. Te vas mañana mismo, Murdoch, a visitar cada iglesia de Aguascalientes, una veladora en cada una. Mi visita de las 23 casas. Sí, lo que sea necesario. Pues esta semana que decíamos, ¿no? Se va a volver eterna esperando la llegada de la hora buena, el partido final. Mira, ya vamos de gana y ya faltan menos días, compañero. Ya, pero se ha hecho pesada. Sí, la espera ha sido larga. Pero sí, bueno, no, y lo que falta. Si no se sufre, no es Necaxa, dicen. Entonces, así es. Fíjate, yo no sufrí tanto en el partido de vida, entonces se me hace que va a estar mucho más de vuelta. Pero con todo y eso, esperemos que. Sabemos que vamos a salir bien librados. Ya vamos viendo. Ahora sí, cuando. No, adelante, sí. Ah, bueno, no, pues ya que si vamos viendo, saludos, menciones. Digo, además de las que ya mandamos ahorita. Deberíamos decir, antes de entrar a los saludos, mencionar la dinámica, ¿no? Que hicimos, ¿qué harías por el ascenso? Ustedes todavía no dicen qué van a hacer, pero yo ya lo puse. Entonces, invitar a la gente, ¿no? Que nos diga qué son capaces de hacer, alguna locura por ahí que quieran hacer y no se atrevan, ahora que sea el ascenso de Necaxa, que sea el pretexto, ¿no?, indicado para hacerlo, y pues que se tomen fotitos y las publicamos, ¿no?, ahí como los resultados del ascenso, alguna cosa así, y ya también a nosotros obviamente nos tomamos las fotos respectivas, o depende de lo que vayamos a hacer, pues ya lo hacemos como prueba, ¿no? Y también que sean también propuestas serias, por decirlo, bueno, no sé si es propuestas, pero que sea serio, ¿no?, porque bueno, si alguien dice, me voy a poner la playera 2 meses seguidos, no vamos a publicar 60 fotos. Eso sí está difícil. O sea, desde ahí, ¿no? O sea, que sea, sí, que sea serio, porque muchos dicen, ah, ya hago tal, y a la mera hora no, que sea en serio. Si dicen, voy a hacer tal cosa, que lo hagan, ¿no? Me parece. Sí, por ejemplo, que también sean cosas así como que raras, ¿no? Porque, bueno, leímos algunos y la verdad estaban bastante aguados, por no decir otra cosa. Entonces, que sea algo, pues, interesante, ¿no? Sí, así no sé si ustedes, comprometedor, ¿no? Ajá, no sé si ustedes ya tengan su propuesta, pero bueno, en el caso de que no, ya tienen tiempo. Pues yo, Yo ya te dije, Alex, pero es secreto. Ponlo ahí, ya, de una vez. No podemos ponerlo, es secreto, nadie sabe de eso. Taker, eso deja mucho a la imaginación. No, bueno, no. No, es que qué tal que luego no sale ese proyecto. ¿Qué tal que la mera hora no sale? Bueno, pues por lo pronto ya había dicho, o sea, además del mío, que ya lo estaré poseando, los primeros 8, porque es, dije, voy a dar una caricatura así como sencilla, de regalo, una por cada torneo que Necaxa lleva en el ascenso. Entonces serían 8, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Entonces serían los primeros 8 que posteen su manda ahí en PR. Y que la cumplen. Sí, o sea, con la foto que suban, cumpliendo su ¿qué haría? Pues yo hago la caricatura del momento y se las regalo. ¿Sale? Es para que le entren y participen, se comprometan. Oye, y también con que la directiva está haciendo los mosaicos, que también se atreva, ¿no? Que también se atreva con nosotros a hacer algo loco por el equipo, ¿no? Dile ahí a Cali. Sí. Y a todos ellos. Damon. A Damon, sí, que también se atrevan. Ricardo Sales, un saludo y también atreven. Vamos a mandarle a Ricardo Sales también. Vamos a decirle, oye, ¿qué onda? Pues sí, hay que le entren. Y ahora sí, entonces, vamos con saludos. ¿Qué tienen por ahí? ¿Algún comentario? Mira, en Twitter, aquí estoy abriendo hashtag podcastPR. Dice José Enríquez, compadre, para que sea corta la espera, ¿no podrían hacer 2 podcastPR? A lo que Gotitenberg le contestaba que con trabajos, Don Murdoch, así Don Murdoch, oh, que es con respeto, puede editar 1 y tú quieres 2. ¿Qué onda, Murdoch? ¿Vamos a hacer 1 o 2? O 3 o 4. No, con 1 está padre. No, y espérate. Como diario. Espérate que acabe el torneo. Nos han de extrañar. Creo que vamos a tener que aprender a editar. No, pero pues. Y digo, lo estás diciendo al aire para que luego. Fíjate, está bien porque así luego no nos van a poder decir que. No, pues esos ya. Murdoch lo dijo, ya saben, desde ahora es su responsabilidad si nos ausentamos después del torneo. Por eso, estos que tienen ahorita, vívanlos, gócenlos. Disfrútenlos. Maldito holgazán, es increíble. Pues ahí vemos. A ver, luego. Ay, no puede ser. Y luego. Ok, Jorge Zuleta decía: la unión hace la fuerza y en el podcast PR57 no hubo saludo personalizado para Gotitenberg, jajaja. Ja. Ni a mí. Me pone una carita triste. Voy a necesitar de producción para este comentario. Salsa Búho dice: previo al primer partido de la final, Pasión Rojiblanca nos trae el episodio 57 del podcast PR. Escúchenlo aquí. Y ponía la liga al post del programa pasado, que por ahí tuvo un comentario, me parece, Murdoch. Sí, Carlos Aguayo nos decía: ya no pongan canciones al final, eso es la mala suerte. Solo pongan unos segundos de la de Rebelis, como hacían antes. Pues está mala suerte. ¿Qué? Sí. Bueno, no sé. A partir de este programa van 2 canciones de salida. Pero gracias, Carlos Aguayo. No sé. Que justifique su comentario y lo analizamos. ¿Qué tiene que ver? Y necesitamos, exacto eso, que lo justifique, Mordo. Exacto. O sea, ¿qué tiene que ver o por qué? Ah, oye, también ya saben que canciones cuando Necaxa fue y sacó la serie en Mérida. Sí. ¿Sabes también qué, Taker? También hay que mandarle saludos. Hay que mandarle saludos a Gigas, que ya descubrimos quién es. Entonces. Ah, sí, es cierto, ya se destapó. Vamos a mandarle un saludo a José Enríquez, Alfredo Enríquez, o Gigas, como quieran llamarle, como que se descaró de repente en ahí en redes sociales, como que se quitó la máscara y luego ya lo negó, pero me dijo algo así como que él es un rayo tejano, así como hashtag, y yo le hice una prueba a él. Le dije, oye, ¿puedes poner que es mediocre Liga de Ascenso? Y lo puso, y sí, me convenció, es Gigas. ¿Le reconociste la letra? Exactamente. que ahora ya no es nada más mediocre Liga de Ascenso, es mediocre Liga de Ascenso Bananera o algo así, ¿no? Ahorita que dijiste de la visita del Borre, yo pensé que ibas a decir que nos iba a visitar, ¿ah?, también desde Texas, don aquel, pero pues no, me asustaste por un momento. No, no, él nada más a primera división. Él nada más a primera, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. No, no se va a parar a la mediocre Liga de Ascenso. Mediocre y bananero, Alex. Así es. Por cierto, ese día que fue el Borre, a la salida del partido, fue cuando Beto Padilla estaba lesionado. ¿Se acuerdan que se lesionó el torneo que descendimos en una de las primeras jornadas, un partido contra Chivas? Ajá. Beto Padilla todavía estaba lesionado en ese entonces. Y saliendo del estadio me encontré con él, ya lo saludé todo. Y me acuerdo que ese día Beto Padilla me dijo, ah, pues la próxima vez que vengas te paso un jersey. Lo sigo esperando, capitán. Digo, el año pasado me mandó un par, pero... eran por otro negocio que tuvimos, bueno, una apuesta que hicimos, pero el que me prometió me lo sigue debiendo, ¿no? Técnicamente, y nos debe un gol, que no se le suena. Cámbiale mejor tu jersey por el gol, por favor, ya. Va, órale, va, lo cuento, le firmo, Alex. Hoy también okay, en Twitter, perdón, nada más agregar a Aldo Hell Yeah, bueno, así, Aldo Hell Yeah, arroba original SB, que pedía podcast para esta semana. Pues aquí está ya. Pues muy bien. Saludos para él. ¿Tú tienes algo, Alex? ¿O eres malquerido como siempre? Sí, la verdad es que no veo las redes. Y casi siempre nos ponen en los mismos comentarios, entonces tú los acaparas todos, Taker. Tú eres el que contesta a todos. Porque no soy tan déspota como ustedes, por eso. Ustedes son unos soberbios. En mencionar algunos nombres, Germán Noé, Antonio Mota, a Juan, que es con J, digo con X, con un 4 en lugar de A. ¿De A? Ajá. Sí. Enrique T, Roberto Tena, bueno, mucha gente que estuvo también ahí siguiendo lo del cartón que estuvo esta semana, yo pensé que ustedes me lo iban a refrescar un poco por lo que le puse ahí del texto, pero tuvo sí, bastante pues, eco. Sí, Aguascalientes y su gente buena. Y los demás, Murdoch. Pero antes, por eso, pensando en ustedes y que iban a respingar, por eso le puse por la afición que ha estado ahí siempre. Y ya luego puse a los de Aguascalientes, su gente. Porque yo el sabía. Que te va a respingar va a ser Roberto Nurce ahora que llegue Indy. Qué fuerte estuvo eso, ¿eh? En Twitter. Y estoy todavía ronquito, no es posible, maldita sea. Fíjese. David Castillo en Twitter, arroba David29Castillo, decía, parece que Fuentes ahora sí hizo la tarea y analizó muy bien a Dorados. Pachón Rivera nos compartió algunas fotos de él y su familia apoyando al equipo. Y creo que ya. No, Jesús Portillo dice, arroba Chuchoban, y después de hoy, el 23 de mayo del 15 será un buen día. Y pone... taguea la cuenta de la Liga MX. Esperemos. Ahora, mencionabas a Joan o Juan o como quiera que se lea. Él y Abel, que es arroba merguitas guión bajo Abel, ellos ya dijeron, sí, va, tenemos la máquina lista en la maleta y en cuanto, si ascendemos, en cuanto termine el partido, nos rapamos. De hecho, se raparon la final pasada contra Coras, se raparon. Entonces ellos ya se apuntaron que se rapan. Y Iván Ernesto Ortega, arroba Ivanes Rayo, dice, me hago un tatuaje y me rapo. O sea que ahí hay algunas propuestas. Fíjense que yo estoy pensando también raparme, ¿cómo ven? No, eso es trampa, Taker. ¿Cómo lo diría? Eso lo haces cada lunes, mano. ¿Eso qué? No. Cada lunes. No, burdo, cada domingo. Entrega tu máscara, Taker. Así como el guerrero. Destápate. Pero, oye, ¿pero me van a dar lo que le dieron a él, güey? No, espérate. No. Si te formas, güey. No, ¿qué? ¿Y a quién se le entrego, Alex? A ver, aclara. La máscara. Al ídolo de todos los niños, ¿qué te parece? ¿A Chabelo? Yo soy Chabelo, amigo Velo. Ah, no, ese es amigo. Sí. Ah, no. Bueno, pues ahí está. Es por el ascenso. ¿Cómo que te van a dar? Oye, el ascenso, Manu. Sí. Sí, ¿verdad? Como dice Alex, cámbiale el jersey por el gol, pues órale, va. Y la máscara por el ascenso. Pero pues, estoy encariñado con esa máscara. Oye, también mandarle saludo, me mandó por ahí mensajes Leonardo Caballero, nuestro amigo Leo Caballero, está siguiendo y también de cerca todo el desarrollo de la final de ascenso. Él está convencido de que ascendemos el próximo sábado y pues todos estamos, creo, optimistas en ese sentido, aunque ya lo dijimos, hay que jugarlo y el equipo pues lo tiene que ganar, no hay más. Y pues los de siempre, ya mencionabas tú allá algunos, Murdock, y necesito mandarle dos saludos personalizados a Gotitenberg Lojero. Digo dos porque así lo acordamos en Twitter, nada más para fregar a Zuleta, que ya prometió que se va a poner ahí las frías en el previo de la final. Yo le dije que le tocaban a él y nunca dijo que no, entonces supongo que él las va a poner. Y no sé si ustedes tengan algo más. No, pues nada más, pues ya vamos mandando el mensaje de despedida de pues los esperamos acá en el estadio. Es el momento importante. Yo te lo digo también aquí en Aguascalientes, de la semana pasada que decías que si ya se vivía ambiente de final, en particular el día bueno, este fin de semana que pasó, ya vi muchas más playeras fuera del, digo, de Necaxa, necaxistas en la calle, pues así en distintos escenarios, incluso cascareando con unos cuates el domingo. Me tocó ver a otro un equipo completo de una liga de un parque que estaban jugando por allá, que tenía así un uniforme de Necaxa, incluso alternativo, de esos como diseños que luego se ponían en aquellos foros, ¿se acuerdan? De diseña tu playera necaxista, ¿no? Tu uniforme. Y entonces uno de esos, así era el uniforme del equipo que estaba jugando. Entonces te digo, como que sí ya se ve un poco más la presencia y esperamos que conforme se acerque el día esté mucho más poblado todavía. Por lo pronto, también la gente que viene de fuera, que tengan un buen viaje, que se cuiden, que lleguen con bien y que puedan disfrutar de la fiesta sin problema alguno, ¿no? Acá los esperamos. Allá vamos, Murdock. Oye, y también, me parece, también hay que destacar, ¿no? Así como mencionas que en este partido, los que querían estar son los que se interesaron en la manera de ver boletos, también un poco cuestionar a aquellos que se esperaron hasta el partido de ida. Ya vieron que se hizo un buen partido, que se sacó el empate. Y entonces ahora sí andan todos como locos buscando quién les vende boleto. ¿Por qué no desde el principio, no? Se hubieran quitado muchos problemas. Tampoco estaban esperando el resultado de la ida. Pues es que en parte decíamos, ¿no? Que el poner los boletos pronto a la venta, antes de que se conociera el rival, iba a ayudar para que no se fugaran tantos boletos a equipos visitantes. Creo que también aplicó para los... la gente de poca fe de Necaxa, ¿no? Entonces, por eso te digo, esperemos que seamos los de adevera los que estemos este sábado. Ok, perfecto. Hola. Entonces, nos resta... ¿Redes? Las redes sociales, nada más. Oye, también, perdóname. Sí. Por ahí ahora, Arturo Reyes, por ahí nos comentaba a Murdock algo de lo de los boletos que dijimos el programa pasado, ¿no? Sí, pues un poco eso, que la reventa ahorita es a ver cómo se pone. Incluso les platicaba que fui a cumplir una misión que me encomendó Don Cromo Rebel y a conseguirle unos jerseys en la tienda del Necaxa, y ahí fui al estadio y de salida se me acercó un personajillo ahí a preguntarme si necesitaba boletos. Entonces pues ya está también por ahí esa onda de la reventa, que bueno, al final de cuentas, pues no sé, esperemos que de todas maneras esté lleno el estadio. Oye, ese Cromo le encargó los jerseys a todo mundo. Pues aquí ya se los tengo para que llegue. Yo también ya los tengo. Que por cierto, qué mal nos quedó Cromo, ¿no? El pasado sábado. No llegó Sí, pues ya, no asistió por trabajo. Al parecer. Nos dejó plantados ahí, vestidos y alborotados. Sí. Nosotros que queríamos vocabilear. Pues esperemos que no sea así ahora acá en Aguas, ¿no? Pero bueno, ahora esperemos que sí llegue porque él trae ahí unas cosas. Para que no se anden peleando, bueno, ustedes. No. Para que no se anden peleando como posible. Ahora yo voy. En Twitter, síganme en @murdoqueras y en Facebook, denle like a Murdoqueras Cartoons. ahí estamos al pendiente y para lo que se ocupe. Ahora sí, vence. ¿Y no va a ser anuncio de tus comisiones, compadre? Pues seguimos esperando. Bueno, digo, si le hacemos los anuncios, si sí. Le hacemos los anuncios al Rayo Pibil y ni un descuento, que no te los hagamos a ti. Pues sí, es de lo que yo digo. Pues ahí estamos, comisiones, caricaturas, retratos, imágenes de perfil. O sea, si quieren nada más su imagencita de perfil para sus redes de Facebook o de Twitter, pues ahí échenme un grito y nos ponemos de acuerdo. Ok, don Alex Rodríguez, por favor, sus redes. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Despen. Ok, a un servidor lo encuentran en Twitter arroba Gerardo Tucker, ya saben, Tucker tal cual como suena con K. Y nada más, las de Pasión Don Murdock. Arroba y diagonal, tanto en Twitter como en Facebook, Pasión Rojiblanc. Ahí los encuentran y el correo. podcastpr@gmail.com y pues, el hashtag en Twitter, ¿no, Alex? El oficial de Juntos Volvemos, por favor. El de nosotros. Bueno, no, y el de nosotros, Podcast PR, y el que implantamos también aquí en PR. Ese, échalo. Nos toca hacer la de pez. Hashtag nos toca hacer la de pez. Muy bien. Tómala, dorados. Bueno, no cantamos victoria todavía. Esperemos poderles decir así. Bueno, sale pues juntos volvemos. El Rayo vuelve. Y pues ya, nos vamos despidiendo. Entonces acá nos vemos en el Estadio Victoria, sábado 23 a las 8 de la noche. Es el momento de la verdad. Y en donde estén, ya saben, cantar, apoyar y con la fe hasta el último momento. Pues esto fue el Podcast PR, episodio número 58. Y esperemos estar festejando dentro de una semana. Nos escuchamos. Ah, Rola, nos despedimos con Los Calzones Rotos. Yo te sigo, es la canción. Ay, vamos. Adiós, bye. Chao.